Dios y presentarle esos deseos buenos a Dios y confiar y creer que Dios va a escuchar tu oración, porque Él ha prometido que Él concederá las peticiones, esos deseos de nuestro corazón que son conforme a tu voluntad. Y hoy te animo, hoy te animamos a que si ese deseo que hay en tu corazón es bueno, no lo deseches. Ponlo delante de Dios. Ponlo en las manos de Dios con una pequeña oración. Y que le digas al Señor Jesucristo: Señor Jesucristo, tú conoces mi corazón y conoces el anhelo que hay en mi corazón. Hoy quiero ponerlo delante de ti. ¿Qué tal si pones ese deseo hoy delante de Dios? Y dile: Señor, tu palabra dice que tú concederás las peticiones y los anhelos de nuestro corazón que son conforme a tu voluntad. Por eso hoy te pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que escuches mi oración, fruto de labios puros que confían en ti. Y te pido, Señor Jesús, que me ayudes, porque para ti no hay nada imposible. Hoy ponemos delante de ti, Señor Jesucristo, muchas peticiones y decimos: Padre, en el nombre de Jesús, pongo delante de ti este deseo y este anhelo de mi corazón, porque sé que tú y solo tú tienes el poder para hacerlo. Y si en tu corazón había alguna carga por ese anhelo, por ese deseo, descansa hoy en Dios, porque lo has puesto en las mejores manos. Mira, Dios es bueno y su amor por nosotros es incomparable y es infinito. Y a Dios le gusta que en nuestro corazón nazcan buenos deseos. Hoy te invito para que abras tu corazón al Señor Jesucristo y confíes en Él y le entregues tu vida y dile: Señor Jesucristo, te entrego mi vida y decido de corazón confiar en ti. Perdona todos mis pecados y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Esto es Palabra Viva. Palabra Viva. Palabra Viva. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Salmos 21:2. Si necesitas oración o apoyo, llámanos o escríbenos por WhatsApp al 676-928-147 o al 645-786-047. Estaremos con los brazos abiertos para ayudarte. El día con el Café Mañanero, de lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. We'll be right back. saludos. Comenzamos el café mañanero. Comenzamos también la semana. Para hoy tenemos un café con muchos ingredientes. Les invitamos a seguir la actualidad. Empezamos dando cuenta del tiempo. Atención, cómo están las cosas en lo que tiene que ver con este cambio meteorológico que estamos experimentando. Como quiera que estamos en la transición de el verano hacia el otoño, del calor al frío. 21 grados centígrados para este lunes 18 de septiembre. Alcanzaremos una máxima de 28. De igual forma, compartimos la información del tráfico a esta hora de la mañana. La movilidad en las carreteras españolas con el boletín más reciente de la Dirección General de Tráfico. 8:03 de la mañana y a esta hora precaución por varios accidentes. En la entrada a Barcelona, por la C32 en Sant Boi de Llobregat, casi 4 kilómetros de retención. También en Valencia, la AP7, cortado un carril en la zona de Picassent en sentido Alicante. Y precaución en Madrid, hay varios accidentes que complican la hora punta. En la entrada, el A1 en circuito del Jarama, queda cortado el carril izquierdo. En ambos sentidos se van a encontrar 6 kilómetros de retención, pero también en la entrada por la M607 en Tres Cantos, en la salida, el A5 en Alcorcón y uno más, el M40 en Hortaleza en dirección a A1. Además, tráfico lento de entrada a Madrid, el A2 en Torrejón y San Fernando, A3 en la zona de Vallecas, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 Villaverde, A5 Campamento y A6 desde Las Rozas al Plantío, pero también Aravaca y Puerta de Hierro. En Barcelona, lo más... Bueno, ahí está la información de la Dirección General de Tráfico, la actualidad en las carreteras a nivel nacional. Pasamos ahora a dar cuenta de los indicadores económicos. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.06. Recordemos en que el viernes estaba a 1.07. El petróleo alcanza los $94.59, la subida del 0,20%. El petróleo, ojo, sigue subiendo, viene al alza. El IBEX 35, que son las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada de 9.549 puntos, la subida concretamente es del 0,01%. Y siempre buscamos también en el contexto de la economía un titular para destacar. El nuevo impuesto al plástico cumple en recaudación, pero genera un aluvión de consultas en tributos. En breve estaremos repasando toda la actualidad en el café mañanero. El panorama político en España. De fondo, la investidura de Pedro Sánchez. Se acerca el momento de la verdad. O cuenta con los apoyos necesarios. Ha negociado con los independentistas. Esta vez le está costando más al presidente Pedro Sánchez. Y por otra parte, miraremos al otro lado del Atlántico porque tenemos, por un lado, la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde concurren los mandatarios del mundo entero, por supuesto los de América Latina, no son la excepción. Y nueva polémica por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, un rifirrafe con el expresidente Iván Duque. Y es que Gustavo Petro, luego de conmemorar el golpe de Estado de Augusto Pinochet, es decir, en señal de rechazo, ha viajado a La Habana, Cuba, donde, recordemos, impera una dictadura desde hace más de 60 años. Hay mucho para compartir en el café mañanero, también, como no, la información deportiva. Hombre, tenemos la Liga, se jugó la fecha número 5, el Real Madrid, que sigue fuerte. Tenemos todos los resultados. Y por otra parte, la Vuelta a España, que concluyó este domingo en Madrid, como viene siendo tradicional, con triunfo para el estadounidense Sepp Kuss. ¿Cómo le fue a los latinoamericanos? Todos esos detalles los tendremos aquí en el Café Mañanero. Y nuestro saludo musical es con una artista precisamente latinoamericana colombiana que se ha dado a la tarea de impulsar la educación. Es un gesto muy bonito que se aplaude porque estos gestos van orientados a las clases menos favorecidas.

Ahí tenemos a Shakira con la canción Pies Descalzo, que además da nombre a su fundación, con la cual viene impulsando educación para niños, especialmente de sectores marginales. Yo sé que todos los días se habla de Shakira. Es una mujer que da mucho de qué hablar, ahora también por su vida sentimental y por muchas razones. Un día es Hacienda, un día es bueno. O también, por supuesto, como no, su repertorio, sus éxitos. Aquí nos hacemos eco en el Café Mañanero, concretamente, sí, de un logro en el ámbito de la música. Y también por acciones como esta. Este fin de semana entregó en la ciudad de Barranquilla, su ciudad natal, un colegio más de esos que viene impulsando desde hace mucho tiempo a través de la Fundación de Pies Descalzo. Son unos 1,000 niños que aproximadamente se van a beneficiar de esta escuela. Muchas gracias, Shakira, por esos gestos y ojalá que lo siga impulsando en beneficio de los niños de un departamento que se llama La Guajira, por cierto, uno de los departamentos, entre comillas, más pobres. Y de eso, a propósito, vamos hoy a hablar de ese tema con Israel Romero, del Binomio de Oro, otro artista colombiano. Se refería a la pobreza de La Guajira, ¿no? En una entrevista que le vamos a compartir más adelante. Pero volviendo al tema de Shakira, fantástico, nos alegran gestos como estos. Son los que se necesitan. Yo siempre he pensado que aquellas personalidades en que tienen la capacidad de mover masas, despertar el espíritu de la solidaridad, es muy importante. Y sobre todo en países que lo necesitan. Y por supuesto Colombia no es la excepción. Bien por Shakira, así comenzamos el Café Mañanero. Feliz día. Es nuestro saludo musical. Música. Actualidad. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al lunes 18 de septiembre. Estamos arrancando la semana. Estamos también ya experimentando ese cambio que se da de verano a otoño. Del calor al frío. Muchas personas lo agradecen. La verdad es que a mí me viene bien cualquier tiempo. Si en una oportunidad disfrutamos del calor, luego tenemos la recompensa del frío. Ningún momento me disgusta. Yo no sé, José Ángel, ¿cómo lo lleva? Jorge, muy buenos días, Jorge. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia de Latinos en toda la comunidad valenciana. No, yo creo que eso para justo los colores, Jorge, yo creo que pues muchas personas nos gustan más unas estaciones que otras, ¿no? A mí personalmente me gusta más el otoño y la primavera. El punto intermedio, ¿no? Exactamente. Yeah. Ya puedes usar una chaquetica, usar un fularcito, cositas así. El calor extremo y el frío extremo ya nos cuestan mucho y sobre todo nosotros que venimos de tierra caliente. Pero también se da el caso de que hay personas que le gustan las dos estaciones, las cuatro estaciones, ¿eh? Ese cambio de estaciones también lo llevan muy bien. Es decir, efectivamente. Tanto el frío como el calor. Vamos inmediatamente también a dar cuenta entonces de lo que es noticia. Empezamos este primer sorbo de actualidad dando cuenta del apartado de inmigración. Es noticia en Europa. Lampedusa por el gran número de inmigrantes que ha estado llegando la semana anterior. No es una novedad la llegada de inmigrantes a esta pequeña isla italiana que se ha visto totalmente desbordada. Y atención a la noticia del día. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acogió la invitación de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Recordemos, una crítica de la inmigración. Y retrasó su viaje a Nueva York con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas para parar unas horas en Lampedusa y escenificar que Bruselas no dejará sola a Italia ante el reto migratorio y la apoyará en la crisis que está viviendo esta pequeña isla, situada a apenas 150 kilómetros de Túnez, tras la llegada de unos 10.000 inmigrantes en 3 días. ¿Sí? La cifra se elevó a 10.000 y es que en solo 24 horas, de acuerdo con las informaciones que nos llegan de parte de la Cruz Roja, entre otros organismos solidarios que atienden la emergencia, llegaron alrededor de 6.000 personas. El plan de von der Leyen, sin embargo, no presenta grandes novedades respecto a las actuales disposiciones europeas para combatir este fenómeno. Entre los 10 compromisos anunciados se encuentra el apoyo de la Agencia Europea de Protección de Fronteras, Frontex, para identificar a los migrantes que llegan a Italia y repatriar a los que no cumplen las condiciones para pedir asilo, algo que ya sucede pero que es de difícil de llevar a cabo por los pocos acuerdos bilaterales de repatriación existentes con los países de origen. También prometió incentivar las vías legales y los corredores humanitarios de los que se habla desde hace años, solicitar a otros Estados miembros que utilicen el mecanismo de solidaridad voluntaria para trasladar a los migrantes fuera de Italia, un sistema que ya está en marcha y que Alemania, por ejemplo, ha suspendido esta semana, o destruir las barcazas usadas por los traficantes, una medida que ya hace tiempo que se viene aplicando. El caso es que la señora von der Leyen también prometió actualizar la legislación europea contra el tráfico de personas, una reclamación de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y volvió a evocar la necesidad de cooperar con los países de origen y de tránsito. Sin embargo, el mayor cambio fue un aparente apoyo a la última propuesta de Meloni para luchar contra este fenómeno. La líder ultraderechista italiana, que durante la campaña electoral del año 2022, que la llevó al poder, prometió un bloqueo naval para frenar la salida de las barcazas desde Túnez y Libia, reclama ahora una misión naval europea. Bajo la idea de la líder de los hermanos de Italia, se debería recuperar el espíritu de la Operación Sofía, que empezó en el año 2015 con el objetivo de identificar a los traficantes y combatirlos, pero que terminó 4 años más tarde. El entonces ministro del gobierno italiano, del interior concretamente, Matteo Salvini, otro crítico de la inmigración, estaba convencido de que estas naves realizaban un efecto llamada para los migrantes, una teoría repetida ayer por la señora Meloni. Esta visita de Ursula von der Leyen a la isla de Lampedusa y el hecho de atender el llamado de la primera ministra italiana está dando mucho de qué hablar. Más adelante vamos a escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que también se hace eco de lo anunciado por Meloni y el compromiso de la Unión Europea ante el desafío de la inmigración. Es la actualidad en el Café Mañanero, es la noticia del día en el contexto de la inmigración. Desde luego hay otros hechos noticiosos. Vamos precisamente a dar cuenta ya de lo que es noticia también en el apartado latinoamericano. Vamos encontrando muchas cosas que contarles. Se celebra la Asamblea General de las Naciones Unidas. Muchos mandatarios de la región van a acudir. Uno de ellos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ya el año anterior llevó un discurso bastante crítico en lo que tiene que ver con las drogas. En esta oportunidad, Gustavo Petro, antes de llegar a Nueva York, donde se celebra la Asamblea General de las Naciones Unidas, estuvo en Cuba, pero antes estuvo también en Chile. En Chile conmemoró el 50 aniversario del golpe de Estado de Augusto Pinochet, algo que rechazó desde luego. Sin embargo, en Cuba ha respaldado a los Castro, recordemos primero Fidel Castro y luego Raúl, la dictadura. Ese legado lo ha continuado Díaz-Canel. Más adelante en el Café Mañanero, en el tema de conversación, vamos a escuchar esas declaraciones del mandatario colombiano. Pero una mirada en sí a los temas que se van a estar abordando en el marco de esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Y en este contexto es donde nos vamos a hacer también eco de un rifirrafe entre Gustavo Petro y el expresidente de Colombia, Iván Duque. A propósito, Gustavo Petro también se ha referido a la inmigración en Nueva York. José Ángel Londoño, abordemos esta noticia también, porque desde este espacio, en muchas ocasiones, le habíamos reclamado a Gustavo Petro que se centrara en el tema migratorio. Efectivamente, Jorge, una de las cosas importantes que el presidente en una reunión con colombianos informó, dijo que ordenar la migración es fundamental y debe ser un acuerdo entre los Estados Unidos y el gobierno colombiano. El jefe del Estado sostuvo hoy un encuentro con la comunidad colombiana residente en Nueva York en el marco de su participación en la 78ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mandatario dijo que América Latina debe abrir un espacio de diálogo con el poder político de los Estados Unidos para frenar la crisis de la migración en la región. Y algo importante, solamente miran a los Estados Unidos, pero también el fenómeno migratorio afecta no solamente Estados Unidos, sino la migración sur-sur, gentes que van saliendo también, tanto de Venezuela como de Colombia, hacia el sur, hacia Chile, hacia Ecuador, hacia Argentina, y también la migración que está llegando aquí a España en gran medida y en gran manera. Es decir, solamente se ha hablado con una parte de la comunidad, pero el resto de la comunidad aún no ha sido visible. Gracias, José Ángel. Más adelante estaremos abordando este tema en profundidad y escuchando las declaraciones del mandatario colombiano. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, que se extiende también a lo que tiene que ver con los deportes. Liga Española de Fútbol se jugó la fecha número 5. El Real Madrid sigue imparable. Le costó un poco y casi siempre ocurre después del parón liguero debido a los compromisos de las selecciones. Pues, aparte de que el Real Madrid se mantiene en la cabeza, también damos cuenta de la Vuelta a España. Terminó la edición 78 o 2023 con triunfo para el estadounidense Seth Goose. En lo que tiene que ver con la representación española, el mejor de la general fue Juan Ayuso, de aquí de la Comunidad Valenciana, y que corre en el equipo UAE Emirex en la cuarta posición. El mejor latinoamericano, Santiago Buitrago, en el puesto 10. Más adelante, a propósito, vamos a escuchar sus declaraciones. Estuvimos hablando con este joven corredor que promete mucho en el pelotón internacional. Y estaremos también atentos a un análisis que nos va a compartir el ex ciclista Víctor Hugo Peña, que está trabajando para ESPN, que con frecuencia aparece por aquí en el Café Mañanero también, con su opinión muy valedera, muy acertada sobre la actualidad del ciclismo internacional. Un gusto acompañarles en el Café Mañanero. Está listo esta hora de la mañana también Adolfo Jiménez del Río con los deportes. De manera que aquí está entonces el adelanto de Latino Deportes, Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos las notas deportivas con la Liga Española. Y es que en la noche de ayer cerró la jornada dominical de la jornada 5, el partidazo entre el Real Madrid y la Real Sociedad. Una victoria al Real Madrid 2-1 que lo pone más líder. Partido interesante también, el del FC Barcelona goleando al Betis 5-0. Y el partidazo aquí en el Mestalla, el partidazo de la jornada, entre el Valencia Club de Fútbol y el Atlético de Madrid. Excelente presentación de un Valencia que muestra otra cara esta temporada, venciendo al Atlético de Madrid 3-0. Continuamos con Novak Djokovic, porque este fin de semana ha sido noticia, ya que ha dejado por fuera nada menos que a España de la Copa Davis, y además se ha mostrado como uno de los grandes líderes e históricos a nivel mundial del tenis. Continuamos con el Real Madrid Baloncesto, porque ha vencido al Unicaja en tremendo partidazo de la Supercopa de España 2023. Y la Vuelta a España, que ha sido todo un heroísmo para un solo equipo, el Jumbo Visma. Y es que los tres grandes corredores del Jumbo Visma se han llevado el podio. Campeón, el estadounidense Kuz, pero ahí también estuvo presente Jonas Vingegaard y Primoz Roglic. Tremenda demostración de poderío ciclístico ha demostrado este equipo. ¿Podrá algún equipo de aquí en adelante vencerlo en otras competiciones? Y tenemos también mucho más fútbol al final de Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y también compartimos la actualidad con Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se celebra el Día Internacional de la Igualdad Salarial, al igual que el 18 de septiembre es conocido como el Día Mundial de la Ética Médica. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las celebraciones para empezar la semana, este lunes a su vez se conoce como el Día Mundial del Bambú, al igual que los aniversarios, el actor Jason Sudeikis, conocido comediante estadounidense famoso por series como la famosa Ted Lasso, recientemente, está celebrando el día de hoy 48 años de edad. Esto es lo más importante que tenemos en el calendario del Café Mañana. Gracias, Carlos. Más adelante estará también con las tendencias en las redes sociales, en la nota ecológica, el personaje del día. Así avanza nuestro programa. Decirles también que para hoy tenemos entonces declaraciones de los ciclistas que han participado en esta Vuelta a España en representación de América Latina. Estaremos escuchando a Jonathan Caicedo, corredor ecuatoriano, en el Education AFC Post. Igualmente a Santiago Buitrago, mejor latinoamericano en esta vuelta. Muy contento estaba el corredor del Bahrein Victorious. Y también vamos a escuchar a Ainer Rubio. Esto es lo que tenemos en la agenda de las entrevistas. Y le vamos a compartir también una entrevista con Israel Romero, del Binomio de Oro. El director de esta prestigiosa agrupación estuvo este fin de semana, llevó a cabo un concierto donde la gente disfrutó muchísimo con ese repertorio amplio que tiene de vallenato romántico. Pero en la entrevista no solamente se limitó a hablar de su repertorio musical, sino que también opinó de política, de deporte, de todo. Nos habló el popular Pollo Irras. De manera que estoy mucho más hoy aquí en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIR. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. La

lunes, arrancando la semana y hay mucha información. En breve vamos a estar compartiendo los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Gracias por seguirnos desde tu lugar de trabajo, igualmente desde tu coche. Oiga, queda poca gente de vacaciones, ¿no? ¿Cierto, José Ángel? Ya esta semana se ha reactivado absolutamente todo y vemos los trenes llenos, la gente caminando a sus trabajos desde súper temprano, 5:30 de la mañana. Ya hay mucho movimiento en todas las estaciones de tren, estaciones de metro, y sobre todo mucha gente migrante latinoamericana, africana, esta diversidad, esta interculturalidad que vivimos aquí en Valencia y que hace parte de estas acciones, de este diario vivir en esta sociedad de acogida. Adolfo Jiménez del Río nos comparte a esta hora el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la presentación del Plan Europeo en el día de ayer en la isla de Lampedusa, Italia, por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Y es que, en palabras de la presidenta de la Comisión, la inmigración irregular sigue siendo un tremendo desafío europeo y que necesita una respuesta europea. Y en palabras de Giorgia Meloni, el futuro de Europa se está jugando precisamente en Lampedusa, porque es allí, una isla de tan solo 7.000 habitantes, que ha tenido que recibir más de 10.000 inmigrantes en estas últimas semanas, y con un espacio para recibirlos de tan solo 400 personas. Y es que, según estas palabras de Meloni, allí depende la capacidad de los países europeos para que afronten los grandes desafíos. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿está realmente Europa dispuesta a solucionar de una vez este problema que se le está acrecentando cada día vez más? Y también nos preguntamos, ¿por qué no Europa sigue con los trabajos que en principio ha iniciado in situ para controlar la salida de personas de los países en conflicto? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Sí, la señora Meloni, que ha visitado la isla de Lampedusa. Es impresionante. Yo no sé qué previsión hay, José Ángel. ¿Qué previsión tenemos? Frente a la visita de von der Leyen a Lampedusa, No, José Ángel. Quería, sobre todo, bueno, es difícil que me lo responda, pero yo pienso que con tanta tecnología, con tanta investigación que tiene Europa, ¿no?, tanta inversión, deberían prever también cuántos inmigrantes podrían llegar esta semana a Lampedusa, ¿no? Porque estos son viajes que algunos los inician meses atrás. Es más, me he encontrado casos de migrantes que han tardado años para llegar a Europa. Y en ese sentido sería clave, a mi modo de ver, que las autoridades europeas pusieran en marcha una investigación, ¿no? Oiga, van a llegar 200 inmigrantes, 1.000 inmigrantes, 600 van en camino. Hay un problema bastante grande, sobre todo el último mes, ha sido la gran afluencia, sobre todo en temas de los problemas que hay en África Central y el terremoto que pasó en Marruecos, que afectó a toda la costa del Mediterráneo del África, con lo cual esto ha incrementado, o digamos que ha hecho generar una dinámica, una rapidez frente al tema de salida de personas de África, que es uno de los grandes temas que siempre la Unión Europea ha dejado ahí en el congelador, como lo que pasó en Turquía hace unos años, dejar allí una cantidad de personas en un campamento de refugiados que aún no se ha resuelto desde la guerra de Siria, con lo cual el tema migratorio ha sido dejado un poco de lado frente a ciertas realidades políticas de la Unión Europea, pero es un tema que debe salir y emerger después de lo de Lampedusa. los compromisos de la Unión Europea serán obviamente apoyar un poco más económicamente en este tema y mirar qué compromiso de más ayuda va por parte de la Unión Europea, pero eso parte también de ver qué se puede hacer en los países de origen para frenar este tema de migración, porque es que el problema radica es en los países de origen, los países expulsores de personas migrantes. Entonces, en África hay muchos intereses de Francia, Alemania, de misma Italia. Entonces, obviamente, esto implica que tiene que haber un proceso, yo pienso, de construcción colectiva desde la Unión Europea hacia los países africanos. Tema de conversación en el Café Mañanero, la inmigración, desde luego. Yo evidentemente pues me refería a la posibilidad de una previsión de cuántas personas van a llegar. Pienso que los organismos de inteligencia están en capacidad de hacerlo. Si ese, pues, pueden detectar un plan terrorista, por ejemplo, ¿cómo no van a prever cuántos inmigrantes van a llegar? Es evidente la gente que está en camino. Las palabras de la señora Meloni, la verdad es que, como ya lo decíamos en las noticias, en el primer sorbo de actualidad, no traen nada nuevo. Y nada hace prever que el panorama vaya a cambiar. Van a seguir llegando más inmigrantes. No sé si todos a Lampedusa, pero sí evidentemente a Europa, procedente del continente africano, que no son todos africanos, porque vienen gente también de Asia y de otras partes. Es simplemente pues una vía para acceder a Europa. Y ahora pensar con lo, como bien lo decías, con lo que está pasando en Libia, es impresionante. Son más de 10.000 los muertos. Esa tragedia. Bueno, si ya ahí estaba un gobierno fallido, ahora mucho más debilitado. Es decir, es una vía para llegar directamente al Mediterráneo, y de allí lo que queda es simplemente cruzar el mar. No se sabe lo que nos espera de ahora en adelante, pero desde luego representa un reto para las autoridades europeas. Continuamos en nuestro espacio. También vamos a finalizar el tema de conversación. José Ángel, estuviste atento también a las declaraciones de Gustavo Petro esta semana al otro lado del Atlántico, el rifirrafe con... fue en las redes sociales con el expresidente Iván Duque. El rifirrafe sobre los niños, sobre el tema del... dijo Gustavo Petro en sus redes sociales, concretamente, que los castros protegían a los niños, mientras que Iván Duque los bombardeaba. Esto en referencia, y para poner en contexto a la audiencia que de pronto no está al día con la actualidad colombiana y de dónde vienen estas palabras. Resulta que durante el gobierno de Iván Duque, en el marco de una operación militar, ocurrió con dos o tres operaciones que murieron menores de edad que hacían parte de los grupos guerrilleros, grupos alzados en armas, que fueron atacados por parte del ejército en el marco de su misión. El reclutamiento de menores de edad es algo que desafortunadamente ha estado afectando a la población colombiana, y claro, cuando atacan un grupo, hay veces los muertos son precisamente esos niños. Fue un tema muy polémico. Pero el hecho de que Gustavo Petro visitara de manera oficial a Cuba y desde allí lanzara unos ataques contra un expresidente colombiano y abordar un tema sensible como el de los niños, ha generado todo tipo de controversia. Ahora bien, venía, como ya lo notábamos, Gustavo Petro de visitar a Chile y participar en ese homenaje, en ese tributo a Allende, esa conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado contra Salvador Allende. Era un rechazo en toda regla a un golpe de Estado y la llegada también en consecuencia de una dictadura, pero de allí dar el paso a Cuba para defender en el cualquier sentido a una dictadura es incoherente y lógicamente le llueven las críticas. De allí ha pasado ya a Nueva York, ya está en Nueva York, ¿no? Para participar en la Asamblea de las Naciones Unidas. Desde el día de ayer, 17, sí. Está en Nueva York. Y pues bueno, hay que analizar muchas cosas en los contextos, ¿no? Uno de los grandes problemas que ha tenido sobre todo Colombia con su conflicto armado interno ha sido el reclutamiento forzado, sobre todo de menores campesinos, y eso es un problema bastante grande, bastante complejo de asumir. Que continúa, entre otras cosas. Y que continúa, que es lo peor de todo, porque sobre todo con estos grupos que son los reductos de las extintas FARC, que son grupos ya que no tienen ningún tipo de ideología, sino que buscan hacer parte de esas bandas comunes, de esas bandas criminales organizadas que están haciendo del narcotráfico su abril, ¿no? Ese es el negocio que prevalece hoy en día. Ahora, siguiendo con la agenda, José Ángel, sí quisiera que recuperemos un poquito la temática, por favor, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque ese tema va a ser muy importante. Sabemos que a escala internacional se va a reunir el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y lógicamente el futuro de la paz en la región pueda que dependa también de esta reunión. Efectivamente, yo creo que es importante ver y analizar cuál va a ser la posición de Zelensky en el momento de hablar con Biden. La verdad es que la situación es un poco crítica en la región. Lo que se ve por las mismas redes sociales y lo que se emite, que no sale en abierto, es unas, sobre todo en el cambio de tiempo, estamos ya entrando en un invierno muy, muy duro en esa zona del mundo, y ver cómo hay posibilidades de que por fin, después de casi 2 años de guerra, podamos cambiar esta visión de que nos está afectando a todos en Europa. Pero eso está lejos, hablando ya en términos reales, porque lo que veíamos la semana anterior era que Rusia le va a comprar armas a Corea del Norte, se va a seguir armando, y lógicamente tienen que atender ese conflicto con Ucrania. Y esta reunión de Zelensky con Joe Biden, va a buscar Zelensky que Estados Unidos incremente el apoyo militar a Ucrania. Y no le queda otra cosa a Biden que seguir en esa dinámica. Están en la espera de que lleguen los aviones. Recordemos que va a ser fundamental para el plan de Ucrania recuperar algunas zonas invadidas por parte de Rusia. En este sentido, encontramos hoy una declaración, y es que el jefe de Estado Mayor de Estados Unidos ha asegurado que Ucrania tiene una fuerza de ataque significativa. El señor Mark Milley reconoció que la acción militar fue más lenta de lo esperado. Sí, y es que los planes de recuperación de ese territorio invadido por parte de Rusia no ha salido tal como se esperaba. Es decir, las cosas no le han salido ni a Rusia, pero tampoco a Ucrania muchas veces como se esperaba. Ese es el contexto de la actualidad, y bueno, toda esta situación se va a llevar a esas discusiones que llevan los mandatarios a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Discursos esperados esta vez, aparte del de Biden, estaremos atentos a los discursos de Francia, discursos también del gobierno turco, o sea que de alguna forma viene mediando allí con Rusia. No es algo que funcione, pero es un canal que al menos existe. Y este ya es un tema que se repite todos los años, José Ángel, que desafortunadamente pues muchas veces no genera los efectos deseados. Expresen allí los gobernantes sus preocupaciones y simplemente es un escenario para ventilar los problemas mundiales. Un escenario para ventilar esos problemas mundiales, pero muchas veces de quien depende únicamente es del Consejo de Seguridad, del cual hacen muy pocos parte de este Consejo. Aún así, es noticia y estaremos atentos a la Asamblea General de las Naciones Unidas y los mensajes en que estarán llevando los distintos mandatarios de la región. En breve estaremos repasando los titulares de los principales periódicos, así estaremos empezando la segunda hora de nuestro programa. El turno ahora es para Carlos Angulo, que nos comparte